Muy de madrugada, yo viajé a Betulia. Muy de madrugada, yo viajé a Betulia. Iba con Susana, con mucha tertulia. Iba con Susana, con mucha tertulia. Yo por el camino cantaba y Susana me contestaba los besos de esta melodía y Susana lo repetía. Yo por el camino cantaba y Susana me contestaba los besos de esta melodía y Susana lo repetía. Posada en Amine, nunca nada iguala. Posada en Amine, nunca nada iguala. No hay otro cariño como este mi mamá. No hay otro cariño como este mi mamá. Yo por el camino cantaba y Susana me contestaba los besos de esta melodía y Susana lo repetía. Yo por el camino cantaba y Susana me contestaba los besos de esta melodía y Susana lo repetía. We'll be right back.